tacho de pintura para terminar de hacer la balsa en este festejo, en esta celebración que hace Gimnasia de Comodoro por sus 100 años. Ahora vamos a hablar con Juan Pablo Luque de esta buena fiesta, esta linda fiesta, con mucha emoción, con mucho de recuerdo de uno de los cuatro equipos históricos de la Liga Nacional, junto a Atenas, Peñarol y Boca. Así que lo saludamos. Juan Pablo, ¿cómo te va? Buen día. Hola Fabián, ¿cómo están? Muy buenos días para ustedes. Bueno, un día especial, ¿no? Para no solo para Gimnasia, sino para Comodoro Rivadavia. Sí, la verdad que un día muy muy importante para la historia del club, cumpliendo 100 años de historia en una ciudad que dentro de 10 días va a estar festejando su 118 aniversario. Así que la verdad que estamos viviéndolo con mucha emoción. Yo estoy acá llegando al primer acto que tenemos en el día de hoy para recordar a los socios fundadores y a todos aquellos que construyeron y que crearon el Club Gimnasia de Esgrima, y que a partir de allí nace toda esta rica historia de tanto tiempo, ¿no? Sí, digo, con mucha emoción, con mucha carga emotiva, porque también se retira el utilero histórico, un hombre que está vinculado al club desde hace muchos años, Norberto Cifuentes, por ese nombre que tiene, ¿no? Es como que todo tiene que ver con todo ese nombre que tiene el Estadio de Socios Fundadores. Me parece que hay una rica historia que va más allá de lo que puede hacer el equipo en la Liga Nacional de Básquetbol, si bien es cierto que, como decimos siempre, Gimnasia es uno de los cuatro históricos de nuestra competencia, ¿no? Sí, Gimnasia tiene una rica historia dentro de nuestra ciudad, Comodoro Rivadavia, porque es una ciudad que ha permitido justamente que crezcan instituciones y que perduren en el tiempo. Son muy poquitas las instituciones que en Comodoro tienen 100 años de historia, y cuando uno se pone a pensar la historia de Comodoro es realmente muy importante. Por eso nosotros hoy vamos a agasajar frente al mar, que no es una casualidad, sino que unos años antes de que se cree el Club Gimnasia de Esgrima llegaban los primeros pioneros en barco a Comodoro, y eso era importante para nosotros remarcarlo. Y bueno, a la noche, en un partido con Boca Juniors, otro histórico, como bien dijiste vos, de la Liga Nacional, vamos a vivir momentos de mucha emoción, despidiendo a Norberto Cifuentes, que más que ídolo del club, es parte del patrimonio ya de nuestra casa, y a quien queremos y respetamos mucho, porque es una persona que llegó de Chile a vivir a Comodoro, y Gimnasia fue su casa durante mucho tiempo, pero su casa en todo el sentido de la palabra. Así que nosotros lo vamos a homenajear hoy en la noche, lo mismo que va a suceder en el entretiempo con el retiro de las camisetas de Gaby Cocha y de Pablo Moldú. Aparte del retiro de las camisetas, ¿qué otro tipo de actos van a hacer? ¿Qué tienen preparado? ¿Qué se les puede ofrecer a la gente como para que, bueno, para que se acerque al socios? Bueno, hoy hay un partido de Liga Nacional, que bueno, por supuesto vamos a aprovecharlo para poder pasar la historia de Gimnasia en un video institucional en la pantalla LED de la cancha. Por supuesto vamos a pasar la historia de Gabriel Cocha y de Pablo Moldú y de Norberto Cifuentes. Después obviamente también está el partido, que para nosotros no deja de ser un partido importante, más allá de que las emociones se las llevan justamente los recuerdos y el reconocimiento de tanta gente que hizo tanto para que Gimnasia pueda hacer lo que es, y aparte estos 30 años de Liga Nacional, que realmente nosotros nos ha generado una historia riquísima dentro de la Argentina, y también de los torneos internacionales que Gimnasia lo ha hecho, y con mucha responsabilidad. Así que, nada, estamos muy muy contentos. Después siguen los eventos hasta el 23 de febrero. Terminamos el libro de los 100 años, que hoy sale de la imprenta en Buenos Aires y estará llegando a Comodoro probablemente el lunes. Un libro espectacular que se hizo y que se trabajó mucho para poder tener material bibliográfico y fotográfico que va a estar contenido en este libro. Va a haber una carrera el 17 de febrero también, homenajeando también los 100 años de Gimnasia, y finalmente el 23 de febrero haremos una fiesta para 500 personas en un salón muy lindo que hay en Comodoro. Juan Pablo, más allá de esta jornada festiva que tendrán hoy, te saco un momento de esto y te pregunto, ¿estás conforme con el presente equipo? Destacándose una vez más la fuerte localidad que siempre imponen, ¿no?, en el socio fundadores, que los tiene como invictos. Sí, estamos, a ver, si uno lo toma por el resultado y por la posición que estamos hoy en la tabla de la liga, por supuesto que estamos muy conformes, ¿no? Creo que podríamos estar un poco mejor, teniendo en cuenta que hemos perdido, por ejemplo, en esta última gira, dos partidos que los podríamos haber ganado tranquilamente y que eso nos podría haber puesto hoy, sin dudas, como el segundo de la liga. Pero bueno, tenemos algunas cuestiones por mejorar todavía. A mí me gustaría poder agarrar el ritmo de juego que teníamos el año pasado y que creo que en toda la temporada no lo hemos podido cristalizar, no hemos podido tener esa regularidad, que creo que estaríamos en condiciones de hacerlo. Así que ojalá que podamos lograr esto que pretende Martín Villagrán, el cuerpo técnico y por supuesto los jugadores, porque creo que tenemos un plantel como para poder levantar un poco, sobre todo el nivel de juego, ¿no? Y ante las constantes convocatorias a Giorgetti, ¿qué opinión tenés? ¿Perdón? Con respecto a las convocatorias de Giorgetti, ¿no? A la selección que viene siendo citado últimamente por Oveja Hernández, imagino que muy muy contento, muy tranquilo, ¿no? Por el presente de Franco. Sí, nada, por nosotros es un enorme halago que Franco, que se va como oro, ya hace un año, un par de años, haya encontrado su lugar en el mundo. Es un jugador que para mí tiene una proyección muy importante. A veces hace falta que él que esto que vemos muchos él se lo crea, ¿no? Y creo que en Comodoro encontró un lugar en donde puede estar trabajando tranquilo, donde puede tener el acompañamiento y el apoyo del cuerpo técnico, del club en general, y bueno, nos permite poder tener estas últimas convocatorias que el técnico de la selección lo toma como una persona importante dentro del básquet argentino. Así que para nosotros siempre poder aportar un jugador de la selección argentina es un enorme orgullo. Juan Pablo, nada, queríamos estar en este momento con los festejos, con estos 100 años de Gimnasia. Sabemos que es un momento muy importante para todo Comodoro Rivadavia, así que te agradecemos los minutos, la predisposición y ojalá que salga todo muy bien esta noche. Bueno, gracias a ustedes porque siempre, de alguna u otra manera, están presentes en cada una de las cuestiones importantes que vive el club. Y bueno, ustedes también son parte de esa historia de la Liga Nacional, por la pasión que ustedes también comparten por el básquet como el que tenemos nosotros, así que estando tan lejos que todo a nosotros nos cuesta bastante más que a muchos, tener la posibilidad de tener siempre acompañamiento de medios nacionales es importante, así que muchas gracias Fabián a vos y a toda la gente que te acompaña en el programa. Bueno, lo mejor para esta noche, en el festejo y en el partido, ¿eh? Porque hay que hablar con la gente de Boca ahí, ¿eh? para no amargar la fiesta. Vamos a ver, esperemos, vamos a ver. Un abrazo grande. Abrazo. Abrazo enorme. Bueno, la palabra de Juan Pablo Luque, ¿no? Como dijimos, 3%.